prometió entregarles útiles escolares gratuitos y cumplió. Como presidente, López Obrador entregará libros y útiles escolares gratuitos a todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente.